Hemos estado comunicándonos por interno con nuestro compañero Plinio de Arruda Sampaio Jr. desde Campiñas, desde el estado de Sao Paulo. Sí, aquí estoy. Buenos días. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, te escuchamos perfectamente, por suerte, Plinio. Y bueno, para aprovechar el tiempo, viendo titulares internacionales, sabemos que contigo tenemos que darle la dimensión justa que esto, como todos los temas que hablamos contigo, tengan, pero se habla de nuevos campamentos o de gente de sectores del bolsonarismo reclamando que hagan algo los militares. ¿Qué dimensión de importancia hay que darle a esto? Por ejemplo, vemos de prensa campamentos en Porto Alegre frente al Comando Militar del Sur. Hay gente con carpas, ese tipo de cosas. ¿Qué dimensión está teniendo esto, Plinio? Mira, esto está durando más de lo que sería necesario y de lo que sería conveniente, ¿no? La realidad es que se están disminuyendo el número de gente, se está cayendo progresivamente, pero sigue un contingente relativamente grande. Estas manifestaciones son financiadas por los empresarios. Muchos de las personas que están ahí son funcionarios pagos, ¿no? Entonces, sí, esto es un problema. No es un problema del punto de vista funcional, porque el país funciona normalmente, pero es una presión fuerte sobre los militares y que tiene la complicidad cobarde de los militares, porque los militares no dicen, en realidad hicieron una carta donde dicen que estas manifestaciones son legítimas. O sea que de esta manera los militares, en cierto sentido, apoyan las manifestaciones. Entonces, este sí es un lío que era previsible, porque Bolsonaro además anunció que haría algo por el estilo. Ahora las instituciones están apretando el cerco sobre los golpistas. Hay que ver si funcionan o no, porque hasta los últimos 4 años las instituciones funcionaron muy mal para contener a Bolsonaro. Entonces llegamos, por así decirlo, en una especie de hora de la verdad. No creo que sea la última hora de la verdad, tendremos varias, pero sí, ahora hay una hora de la verdad. Hay que ver si las instituciones tienen fuerza suficiente para contener el golpismo. El Supremo Tribunal ya está haciendo, digamos, la persecución de la gente que financia esto para tratar de ver si hace una asfixia financiera. Pero hay que ver. Ahora hay que observar y ver. Pero, digamos, esto genera cierta preocupación. En concreto, los militares, vos decías, además de la expresión de convalidar esto, no han hecho nada. No, esto siempre genera un poco de aprensión, ¿no? ¿Cuál es la movimentación de Lula para garantizar su llegada al gobierno? Es, de un lado, hacer una composición muy amplia con la derecha, incluso con el Centrão, que es la principal base de apoyo de Bolsonaro. Entonces, el objetivo interno es claro, es aislar a Bolsonaro. Y simultáneamente Lula busca apoyo internacional. Entonces, ya fue a COP, ya habló con Biden, con Macron, entonces, y ya fue recibido como un jefe de Estado fuera. Entonces, por estos dos caminos, Lula imagina que tendrá, digamos, fuerza suficiente para llegar al gobierno. El problema es que estas manifestaciones representan en realidad una conspiración contra el gobierno que siquiera asumió el cargo. Claro. Entonces la conspiración ya empieza antes. Este proceso yo creo que va a continuar, y si hay alguna, digamos, cosa semejante en América Latina, yo diría que es el caso boliviano. Claro que aquí cada caso es un caso y no hay ningún sentido, a no ser el sentido didáctico, para que la gente entienda lo que está pasando. O sea, eso, la derecha aquí está en conspiración permanente. No creo que esta movimentación tenga fuerza para impedir, bloquear la llegada de Lula al plan alto. Creo que no, pero sí demuestra el tipo de oposición que Bolsonaro hará al gobierno Lula. También desde el poder, digamos, desde las trastiendas del poder, esta movilización derechista y este romance ahí que intentan desarrollar con los militares, se utiliza, se puede ver como una herramienta de presión, de negociación de cosas con Lula rumbo a su gobierno. Aló. Aló. Ahí nos escuchás, Plinio. Perdón. Ahí nos escuchás. Sí, al final nomás, cuando decías como una herramienta de presión, creo que dijiste. Sí, sí, esta situación de las protestas, de los campamentos ante los cuarteles, se puede utilizar por el poder, digamos, de la trastienda del poder en Brasil para presionar a Lula de aquí al comienzo de su gobierno, para usar esto como temas de presión en negociaciones. Yo creo que en cierto sentido sí, ¿no? Los militares están presionando, que funcionan aquí como un partido y que tienen muchos privilegios, ¿no? Al hacer esto, claro que fragiliza a Lula y lo invita de cierta manera a hacer conversaciones, ¿no? Pero entonces, sin duda alguna, esto sí está. Pero yo creo que más profundo que solo una negociación. Nosotros vivimos aquí en Brasil una crisis política institucional profunda, estructural, que es digamos, crisis terminal de lo que nosotros llamamos la nueva república. Y bueno, entonces, lo que se está discutiendo es la redefinición de este patrón de dominación. Claro. Y yo creo que esto es lo que se juega en los próximos años. Plinio, y del lado de Lula, digamos, de su base de apoyo, ¿esta situación ha generado movilizaciones? ¿Hay algún tipo de reacción en la calle o eso no se expresa? Entonces, esta es una magnífica pregunta, Hernán, porque ¿cuál es la respuesta al golpismo? Sería el pueblo en las calles defendiendo al gobierno, pero no es la estrategia de Lula, ¿no? La estrategia de Lula es la negociación por dentro de las instituciones. Claro. Entonces, las centrales no convocaron gente a la calle, es como si no estuviera pasando nada. Y la actitud del establishment político, que se nota claramente en la gran media, es de no darles oído, no les dar mucha bola a esto. Claro. Pero no sé si resulta. Se está, digamos, cansando y se está disminuyendo. Pero yo creo que tendría que ser mucho más fuerte la reacción, mucho más nítida, para que las cosas se normalizaran un poco aquí en Brasil. Claro, sí, es una apuesta arriesgada esto, Plinio. Y mientras tanto, Bolsonaro no aparece públicamente, y ayer se supo, por lo menos lo que estamos viendo de información, es que está con erisipela, que está enfermo. Dicen que está enfermo, que está de mucho mal humor. Imagínate si el humor ya es malo cuando es normal. Claro, Y que está deprimido. Pero la realidad es que le conviene quedar callado. Hace 14 días que no habla nada, cuando es un hombre que habla el día entero, ¿no? Sí. Pero ¿por qué no habla nada? Porque si él habla, él se compromete con el movimiento golpista, ¿no? Claro. Porque él tiene que decir que si apoya o si no apoya. Entonces, la mejor estrategia para él es quedarse callado. En realidad, él se está callando. No creo que tengamos riesgo alguno de golpe de Estado en el corto plazo, porque no hay condiciones institucionales internas, no políticas, y mucho menos ni internas ni internacionales. Entonces, claro, No va a pasar nada en esto, pero sí desgasta a Lula, desgasta las instituciones, un proceso que nosotros ya discutimos aquí semanalmente hace años, ¿no? Es esto que sigue en una nueva situación. Bien, y Lula, mientras tanto, participando con una delegación en la cumbre esta sobre el cambio climático en Egipto, ya como con la dimensión, digamos, internacional de presidente, y que planteó una propuesta fuerte. O sea, se está hablando como que el retorno de Lula va a ayudar a mejorar los aspectos vinculados al ambiente en Brasil. Sí, ayer Lula hizo un discurso muy importante, yo creo que hay que estudiarlo para ver exactamente la profundidad de todo lo que él ha dicho, ¿no? Es un discurso que con mucha probabilidad fue preparado por el ex canciller brasileño Celso Amorim, donde Lula dice lo siguiente: no, él propone una especie de una agencia internacional de regulación de los acuerdos internacionales para el medio ambiente. Entonces, lo que la política de Lula siempre fue y sigue siendo una especie de globalismo multilateral. Sí. Y en este contexto, Lula acena, ¿no? Da una cierta apertura para que de cesión de soberanía, para que la fiscalización de los acuerdos no sean solamente nacionales. Lula llegó al colmo de decir: ¿de qué vale comprometerme con algo si vuelvo a mi país y no tengo base política y objetiva para cumplir los acuerdos? Entonces, él lo dijo de manera muy sutil y lo dijo de manera genérica, no solo para Brasil, para todos los países. Pero, ¿qué es lo que esto quiere decir de hecho, Hernán? Yo creo que esto es importante para nuestros oyentes y para que nosotros conversemos de aquí para adelante. Quiere decir que él más o menos reconoce que el Estado brasileño no tiene poder sobre la Amazonía y que es importante un poder internacional ahí. Esto es un cambio muy, muy profundo en la política del Estado brasileño, si se configura como de hecho en la interpretación que estoy dando, porque está muy, digamos, arriba de los hechos. Hay que ver si de hecho es esto lo que está diciendo. Pero yo creo que sí es. Lo que quiere decir que vamos para, en el caso de Lula, se está, la apuesta es en una revigorización de la globalización multilateral, exactamente esta que está en crisis abierta con los conflictos con China y con la guerra de Ucrania. Claro. Esto yo creo que es lo más importante que pasó en la semana de hecho. Sí, es una apuesta también arriesgada de Lula, como vos decías, que propuso que la próxima conferencia del clima en 2025 sea la propia Amazonía brasileña, y bueno, con ese plan que vos estabas analizando, ¿no? Va a ser sin duda, bueno, hay fotos donde se está saludando a John Kerry de Estados Unidos. Ah, sí, no, Lula con los demócratas norteamericanos está en luna de miel, ¿no? Pero el problema es que, y yo creo que esto también es un poco la apuesta de los demócratas norteamericanos, ¿no? Revigorar el globalismo multilateral. Claro. Yo creo que esta es la apuesta. Claro. Sí, el subsecretario del hemisferio occidental del Departamento de Estado anda por acá, por Uruguay, ahora va a ir a Chile. Hay una ofensiva, siempre los demócratas se han caracterizado por esto acá en América Latina, y bueno, y saben el jugador clave que es Lula en todo eso, ¿no? Sí, sin duda alguna, y yo creo que sí, lo que está por detrás de todo esto es la crisis de la democracia liberal en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto yo creo es lo que yo creo que está condicionando en última instancia todo el proceso nuestro aquí. Bien, Plinio, gracias como siempre por este tiempo. Prometemos normalizar toda la comunicación para la semana próxima. e incluso a normalizar con la presencia de ángeles también. Y nos encontramos la semana próxima. Muchas gracias, como siempre. Soy yo que agradezco la buena conversa que siempre tenemos en Radio Centenario. Fuerte abrazo a todos los hermanos uruguayos. Chao, chao. Chao.